corazón muy triste, porque desde que te fuiste no sabes cómo yo he sufrido. Vuelve a casa, morenita, vuelve, que yo te lo pido. No desprecies el amor, ingrata, que yo te he ofrecido. Yo no sé cómo hay mujeres que juegan con el amor de los hombres que le dan de corazón. Yo no sé por qué hay mujeres que juegan con el amor de los hombres que le dan de corazón. Thank you.